un trabajo que se hace despacito, día a día, de a poco. Primero nosotros, mirarnos para nosotros por dentro y después tratar de llevarlo a los chicos, a la familia, haciendo talleres, haciendo fútbol callejero, haciendo panadería, haciendo pintura, acciones y trabajos y juegos que tengan que ver con el buen trato, ¿no? Sí. Y en qué cosas se reflejan el maltrato también, porque pueden haber juegos como juegos que representan el maltrato y nosotros transformarlos en un buen trato.